Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. La mayoría de las personas cuando hablan de ser apasionados se refieren al amor, al sexo, a la relación de pareja. Ser apasionados está emparentado al corazón, al alma. No obstante, se puede ser apasionado de alguna causa, tarea, oficio o profesión. Sin apasionamiento, los padres de las naciones no hubiesen hecho sus contribuciones. El arte no existiría. Los poetas, escritores y literatos no nos hubieran legado sus maravillas. Historiadores y científicos no hicieran sus aportes a la humanidad. Ser apasionados es vital siempre que se establezca el contrapeso con el ser racionales a la vez. Si eliminamos la pasión, perdemos el disfrute de estar enamorados, la sensualidad y la voluptuosidad del sexo, el goce de la belleza, la satisfacción de hacer el bien, el agrado y el regocijo de crear, la dicha de luchar por la paz. Desaparecerían la diversión, la aventura, la felicidad, pero si excluimos la racionalidad, la pasión nos puede llevar al sufrimiento, al dolor o peor aún, a veces nos arrastra a un lado oscuro de ella, a la lujuria, al crimen pasional, a la desgracia y al infortunio. La fórmula es combinar la pasión y la razón en la proporción que usted sienta o juzgue que le brinde el mayor bienestar. Y en el caso de las parejas, debe saber que aun cuando la pasión de los primeros años muera, esta siempre se puede recuperar. Hay parejas que llevan casadas más de 20 años y se mantienen enamoradas toda la vida. En ellas no solo el amor, sino también la pasión los mantiene juntos muchos años en una unión duradera. Pero eso lleva trabajo y esfuerzo, porque no es nada fácil mantener la pasión por tanto tiempo. Más bien la receta es recuperarla de vez en cuando, sin dejarla morir completamente nunca. Y concluyo hoy con algunas frases sobre pasión. Si el amor desiste, no es amor, y si persiste, es pasión. Las pasiones son buenas siempre que eres dueño de ellas, son malas cuando nos esclavizan.